Villa Los Cobres. ¿Están despiertos? Hola, me llamo Alayo y me dicen Alayo. Me llamo Santiago y me dicen Santa. Me llamo Nacho y me dicen con queso. Hola, soy Manuel. Hola, soy Yamila. Hola, soy Uma. Hola, soy Juli y me dicen Juju. Hola, soy Nayara y me dicen Nano. Hola, soy Juliana y me dicen Juli. Hola, me llamo Eric. Hola, me llamo Morena y me dicen Nayara. Hola, soy Fabián y me dicen Oso. Hola, me llamo Maitena y me dicen Maite. Hola, soy Kiara y me dicen Kiaru. Hola, me llamo Ona y me dicen Ona. Hola, soy Joaco. Hola, soy Bianca. Hola, soy Zoe. Hola, soy Josi. Hola, soy Melanie. Hola, soy Carla. Hola, me llamo Roxana y soy la seño de sexto. Me dicen Roxy y este año acompaño a los chicos en las áreas de lengua y de ciencias sociales. Hola, soy Rocío. Hola, soy Gaspar, me dicen Gaspo. Hola, soy Amaru. Hola, soy Laura, soy maestra de apoyo a la inclusión y trabajo en sexto grado. Hola, soy Valentino. Soy Grille. Hola, soy Lucas y me dicen Uke. Hola, me llamo Jano, no tengo sobrenombre. Hola, soy Julián. Hola, soy Irupe y me dicen Iru. Hola, soy Claudia y estoy trabajando en sexto grado con las áreas de ciencias naturales y matemática. Hola, Emi. Hola, soy Bianca. Soy Licop, pero me dicen Lic. Soy Naima y me dicen Naichu. Soy Rocío y me dicen Rochi. Hola, soy Catalina y me dicen Cata. Hola, soy Marco y me gusta comer grill. ¡Hola, Villa Los Colwes! ¿Están despiertos? ¡Sí! A partir de ahora comienza por la 105.5. ¡Nos vemos del otro lado! El programa de sexto grado de la Escuela Jardín 324. ¡Oídos y corazones atentos! Oh. Muy buenos días. Intentamos escuchar el último programa de antes de las vacaciones. Nos vemos del otro lado. El programa de grado de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Muy buenos días, ¿cómo le va, señor Joaquín? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bueno, buenísimo. Escúcheme una cosa, ¿qué pasó que nos hicieron esperar tanto para empezar este programa? Hoy es tardísimo, 12 menos 20 de mediodía y todavía no vino nadie. Vamos a esperar 5 minutos más y si no vienen de la escuela. ¡No! ¡Ey, ey! ¡Estamos acá! ¿Y dónde estaban ustedes? Acá. ¿Qué, abrieron el sótano? Salieron del sótano de la escuela, ¿cómo les va? Bien. Bueno, buenísimo. Pero, señor locutor, antes que nada, para saber si tengo que salir en malla o tengo que ponerme piloto o tengo que salir en ojota y esquíes, ¿cómo va a estar el tiempo para hoy en Villa Los Coihues? Pronóstico del tiempo para hoy, día hermoso, con las montañas con nieve, en pleno sol. Temperatura en Los Coihues, 8 grados. 8 grados, teníamos una discusión ahí que no podíamos leer el termómetro. Bueno, y hoy va a haber sorteo al final, el premio más esperado de toda la década, el kilo de helado de Jauja. Sí. Igual creo que decía Fabián el paquete, no sé por no, qué. No. Bueno, escúcheme, señor locutor, teléfono de la radio para dejar mensajes, para participar del sorteo del helado. El teléfono de la radio es... El teléfono de la radio FM Los Coihues es el 2944-78-78-40-40 para mensajes de texto y WhatsApp. Muy bien, ¿cómo era el número entonces? 2944-78-40-40. Muy bien. Bueno, ahora sí, toda la actualidad, todas las noticias en el primer bloque del último programa antes de las vacaciones de Nos Vemos del Otro Lado. ¿Quiénes están en este bloque? Rocío. Ona. Morena. Juliana. ¿Cómo le va, Juliana? Bien. Muy bien. Mire, me anduvieron persiguiendo por todo el barrio porque todavía no entregué los helados que trajo su papá la otra vez. Me anduvieron corriendo los chicos. Ya está solucionado eso. Bueno, ¿qué tenemos para este primer bloque? Una adivinanza. Sí. Un chiste. Noticias bizarras. Nada más. Y el acto que... Del 9 de julio. ¿Ah, hubo acto por el 9 de julio hoy? ¿En la escuela? Pero escúcheme, ¿puede ser que para el 9 de julio se come pizza? Sí. Comimos pizza. Pero yo cuando veía las láminas de 9 de julio no estaban festejando con una porción de pizza de mozzarella en el aire. Bueno, ¿a quién hay que agradecerle? ¿Quiénes hicieron las pizzas? Raquel Chevio. Muy bien, bueno, le mandamos saludos a los dos. Bueno, vamos entonces con esta adivinanza, ¿es para el sorteo del día de hoy? Bueno, adelante con la adivinanza entonces. Acérquese bien al micrófono que acabo de romper hace 2 minutos. El aire te tira con mucho aspaviento, pero se retira durante el invierno. Es muy difícil eso. ¿Cómo es? Dígame de vuelta, a ver. El aire te tira con mucho aspaviento, pero se retira durante el invierno. No saco ni loco. Número de teléfono de la radio, señor, para dejar mensajes, para participar del sorteo, señor locutor. El teléfono de la radio es los FM Los Coihue. Es el 2944-784040 para mensaje, texto y WhatsApp. Hola. ¿Hablo con la radio? Sí, habla con la radio. ¿Quién habla? Habla la mamá de Rochi. Bueno, justo está, me parece que está su hija acá al aire. Hola, ma. Hola, tía. La verdad que quiero participar con el helado, pero no soy la adivinanza. No la entendí. Ah, bueno, entonces va a tener que esperar. Una pista que tire. Ah, acá me dice una pista en el catedral, me dice el operador. Bueno, ¿quiere saludar a su hija al aire? Espere que le paso, espere que le paso el teléfono. Hola, ma. Bueno, te mandamos con la tía Daniela un beso re grande. Y un beso a todos y a todes. Re lindo programa, empezó re lindo. Que sigan así. Chao. Pero qué grande, ya tuvieron un llamado recién. Cómo se nota que hay sorteo de helado hoy, ¿eh? Hoy llaman todos, reviven todos los que no tenían crédito en el teléfono en el día de hoy. A ver, acá tenemos... No, este para mí, para aprender a usar el Instagram. Bueno, por ahora no tenemos más mensajes. ¿Qué más tenemos para este primer bloque? Sobre el acto del 9 de julio. Sobre el acto del 9 de julio. ¿De qué se trató el acto del 9 de julio? Primero vimos 2 videos y después hicimos una obra con títeres de palillo. Una obra. Bueno. ¿Y cómo son los títeres de palillo? Porque yo vi que había una luz desde el lado de atrás ahí ¿cómo era? Porque yo no quería pasar del otro lado para no romper la magia. Títeres de sombra. Títeres de sombra. Ah, ¿y la luz es azul de qué era? Del cañón. Ah, mire usted. Bueno, ¿y hicieron alguna entrevista para contar de qué se trató el acto? A la profe... Yo sé. Malen. A la profe Malen, que le hicimos una entrevista, fue la que organizó el acto. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte, si el teléfono quiere que saque la entrevista. A ver. Del 9 de julio. Bueno, estuvimos con los chicos en el turno mañana de cuarto a séptimo. Hicimos primero una actividad que consistía en poder... tomar los momentos más importantes o las causas más importantes que llevaron la Revolución de Mayo a la independencia, ¿sí?, del territorio del Río de la Plata. Pasamos por la Asamblea del año 13, pasamos por las causas internas, por las causas externas, pasamos por el acta misma de la independencia y fuimos analizando, hicimos una representación en realidad con títeres varilla, para tratar de contar lo que pasaba en cada uno de esos momentos. ¿Qué vas a hacer en vacaciones? Descansar, disfrutar sobre todo. Primero, nada, un viajecito para estar con la familia y después a estar unos días con unos amigos. ¿De qué grado sos? Soy docente de séptimo y de quinto. ¡Qué grande! ¿Quién hizo esta entrevista en el día de hoy? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Juli, usted? Sí. Anduvo por todos lados hoy trabajando. Sí. ¿Y en las vacaciones de invierno qué va a hacer usted? Ir al cerro. ¿En serio se va a ir al cerro? ¿Qué, a esquiar? Sí. ¡Oh, qué bueno! ¿Nos puede mandar una foto? Yo nunca fui al cerro. ¿Está bueno? Sí, muy bueno. ¡Uy, qué bueno! Así que se va a ir a esquiar. ¿Tiene equipo de esquí o va a alquilar usted? Tengo el equipo. ¡Ah, completa! ¡Qué grande! ¿Y usted, señorita, qué va a hacer en la vacación de invierno? Dormir. ¿Dormir? 15 días seguidos durmiendo, así, directamente. Sí. Solamente despertarse para agarrar el control remoto y poner Bob Esponja. ¿Y usted qué va a hacer en las vacaciones? Yo creo que voy a esquiar y descansar mucho. ¡Fua! ¡Qué grande! ¿Y usted, señorita, qué va a hacer en las vacaciones? Me voy a Buenos Aires. ¿Se va a Buenos Aires? A ver, ¿a quién? A mi abuela y a mi primita nueva. Ah, ¿y sabe dónde viven? No. ¿No? Ah, bueno, bueno. ¿Qué, tuvo una primita ahora hace poquito? Sí, hace un mes. Ah, bueno. ¿Y usted, señor, qué va a hacer en las vacaciones? ¿Va a ir a pasear? A pasear por el barrio. ¡Qué grande con la bicicleta loca de Joaquín! ¿Y vos? Yo me voy a venir a la radio todo el día a hacer radio. A ver quién habla. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. ¿Quién habla? Daniela. Daniela, ¿y por qué motivo llama esta benemérita radio? Porque me quiero ganar el kilo de helado. Un poco, dibújela un poco. ¿Cómo tan directo? No, para saludarla a Rochi y a todos ustedes. Es la primera vez que escucho el programa. Vine acá a pasar unos días a Bariloche y muy entretenido el programa. Los felicito. ¿Y a quién le mandó saludo usted? A Rocío. A Rocío. Ah, mire usted. Rocío. Se está ligando todos los saludos del día. Estamos todos acá atentos escuchando la radio. Bueno, la anotamos para el helado, ¿eh? Bueno, pero ¿puedo decir adivinanza? No, mande un mensaje, mande un mensaje porque es secreto. Ah, mande un mensaje, mande un mensaje. Bueno. Bueno. Besos. La dejamos gracias. Preparando el almuerzo. Gracias. Ahora sí, vamos a las noticias de este primer bloque. Super noticias. Bizarra la cosa. Hola amigos, hoy solo soy Ona y esto es Noticias Bizarras. Es cierto, lo vi como si hacía choco. Hola queridísimos oyentes, hoy no hay buenas noticias, pues mis compañeras no vinieron. Tenemos una única y ella es. Perfecto día para ir al cerro. Hay una crema nieve blanda y hermosa para esquí. Les recomiendo ir con su familia para pasar un buen rato. Unos saludos a todos y cuídense del frío. Esto es todo. Sigan en sintonía con FM Los Codos de 105.5. Adelante con su chiste, adelante con su... No se me quede dormida, espere hasta el lunes, dele nomás. Un perro se llamaba Pa'fuera. ¿Cómo se llamaba? Pa'fuera. Pa'fuera. Y un día el dueño le dijo, Pa'fuera, pa'dentro. Y el perro de tanta confusión explotó. No. Yo cuando... Muy bueno, cuando me vine a vivir acá vi un vecino que tenía un perro, ¿sabe cómo se llamaba? Pregúntale. En serio, pregúntale. ¿Cómo se llama el perro? Pregúntale. ¿Cómo se llama el perro? Pregúntale. Pregúntale si se llama el perro. Ay, esto fue buen. Bueno, tenemos mensaje. Uy, mire. Quiere decirla. Si es la respuesta verdadera, no la diga, ¿eh? Diga que está en lo correcto nomás. Soy Daniela. Por la adivinanza. ¿Lo digo? No, pásesela ahí a la que sabe, a la experta en adivinanza, a ver si está bien. Usted diga nada más si es o no es, ¿está bien? Ah, está bien, bueno, entonces guardamos la respuesta para el sorteo. Bueno, ¿algo más para este bloque? ¿Nos vamos a la música? Nos vamos a la música, que se viene el bloque número 2 de este día sin colectivos, pero con toda la radio en los Coihue. Siempre. ¡Chao! Segundo bloque de Nos Vemos del Otro Lado. Segundo bloque de Nos Vemos del Otro Lado. Último programa antes de las vacaciones. Teléfono de la radio, señor locutor. ¿Qué color es raro que se trajo en la gorra? ¿Usted no era hincha de River, señor locutor? Sí. ¿Y qué pasó que se cambió la gorra? Sí. Me gustaba más la otra, ¿eh? Más la roja y blanca, ¿eh? Teléfono de la radio. El teléfono de la radio es el... El teléfono de la radio. Teléfono de la radio FM Los Coihue, es el 2444-784040 para mensaje, texto y WhatsApp. A ver, espere que me pongo los anteojos, agarro la lapicera. Repítame el número, por favor. 2944-784040. Muy bien. Y si alguien quiere escuchar esta radio por internet, ¿saben cómo se puede hacer para escuchar esta radio por internet? ¿Alguno sabe? Ponemos la página. Sí, pone la página de FM Los Coihue. Ah, claro, y ahí lo puede escuchar. Y si no, a ver. ¿Llega a leer ahí usted, señorita? ¿Qué? ¿Llega a leer ahí lo que dice? No. A ver, yo. Escuchanosonline.com. Ah, muy bien. Escuchanosonline.com. Segundo bloque de Nos Vemos del Otro Lado. Temperatura, señor. A ver, espere, ¿qué de papeles que tiene usted? Se trajo un bibliorato de noticias, más o menos. Señor locutor, temperatura en Los Coihue en el día de hoy. Pronóstico del tiempo para hoy. Día hermoso, con las montañas, con nieve y pleno sol. Yo lo arreglo, yo la voy. Deje. Agárrelo con la mano y listo. Ahí está. Téngalo con la mano nomás, que eso lo hice el lío yo hoy. Bueno, temperatura en Los Coihue entonces. 8 grados, muy bien. Bueno, segundo bloque, ¿qué tenemos para este segundo bloque? Tenemos cosas de lectura. Cosas de lectura, muy bien. Nosotros. Bueno, ¿y quién arranca? Yo. ¿Y usted cómo se llama? Kiara. Bueno, dele Kiara nomás. Me voy a sentar porque les traje una poesía que hice yo. Jaguar. En el medio de una selva muy especial se esconde un animal muy peculiar. Es un hermoso jaguar de manchas rosadas que tiene un collar con gemas rayadas. Es mucho más veloz que el viento, por eso siempre le sobra el tiempo. Las gemas de su collar son más que especiales, pues portan secretos de muchos animales, secretos que jamás encontrarás en libros de historia, ya que él los tiene desde siempre en su memoria. Si algún día te llegas a encontrar con este hermoso jaguar, sabrás entonces qué suerte tendrás, pues te volverás más sabio que el tiempo, ya que el jaguar es más viejo que el viento. Todo lo que ha pasado, él lo ha vivido, y lo guarda en su memoria para que no quede en el olvido. Si algún día una duda tendrás, deberás ir a la jungla de Nunca Jamás, en donde un gran jaguar rosado encontrarás y tu duda responderá para que puedas dormir en paz. Muy bueno, Kiara, muy linda, ¿no? Hermosa. ¿Y cuándo la escribió esta? Ayer. ¿Ayer? ¿Así todo de un tirón? Sí, en la escuela, en el recreo. Muy buena, muy buena. Hola. Bueno, tenemos algún otro texto, poesía, escrito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y usted cómo se llama? Lico. Ah, Lico, ¿cómo le va? Es la segunda parte del cuento de allá en el kiosco. Bueno, acérquese al micrófono. Voy a hacer un resumen de la primera parte. Bueno. En la primera parte, Nico, el chico, ve desde su casa la luz en un kiosco de noche y sale con una linterna a la calle. Segunda parte, lo vi. Vi a Nico con una linterna yendo al kiosco a las 12. Me pregunté qué estaría haciendo, pero cuando vi que las luces estaban prendidas, me asusté. Me vestí y salí. Lo seguí desde lejos y cuando se paró le dije, hola Nico, ¿qué haces acá tan tarde? Le pregunté, me asusté, ¿de dónde había salido? Hola mía, ¿qué haces? Le dije un poco asustado porque había salido de no sé dónde. Lo mismo te pregunté, te vi desde la ventana de mi habitación y te seguí, dijo. Le expliqué y seguimos juntos. Cuando llegamos nos miramos y entramos en el kiosco. No vimos a nadie por ahí, pero lo que sí vimos fue pelas de animales dispersados por toda la tienda. Mía y yo entramos a su casa por la puerta abierta. Y ahora sí vimos algo. El señor de la tienda estaba tirado en el piso, parecía muerto. No dudamos en llamar a la policía de inmediato. Mientras Mía se quedaba en el kiosque con el kiosquero, yo me fui a revisar la casa. Llegué a la primera habitación y vi rasguños en las paredes. No me animé a seguir y bajé. Les explicamos a los policías lo sucedido y nos fuimos a mi casa. Teníamos de qué hablar con Mía. Continuará. Esto, miren, medio de terror, suspenso, no sé si me gustó. Está muy buena la historia, muy bien escrita, pero la mina de terror me da un poco de chucho. Muy buena, Lico, ¿eh? Es así en capítulos, una historia en capítulos. Sí. ¿Y va, habrá más capítulos después de las vacaciones? Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Usted? Sí, preguntas que nos hacemos todas disparatadas, son como distintas. Bueno, está bien. ¿Por qué dormimos acostados? Muy buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué pensamos? ¿Quién? Nosotros. Ah, ustedes, yo no. No, ¿ustedes? Todos. Ah. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué nos divertimos? Esa me gustó, ¿eh? ¿Por qué tenemos la lengua? Para quemarnos con el mate. Ah, cierto. O con el té. ¿Para qué existe el pelo? Y la última es, ¿por qué los peces nadan y los pájaros vuelan? Ok, esa me parece bastante simple. Bueno, muy bien, ¿y su nombre cómo era? Maitena. Ah, Maitena, ¿qué va a hacer usted en vacaciones? Comer, dormir y ir al cerro. ¿En ese orden? Sí. Muy bien. ¿Y usted, Lico, qué va a hacer en vacaciones? Yo creo que me voy a ir a Buenos Aires a visitar a mis parientes y, bueno, dormir y comer. Muy bien. ¿Y usted qué va a hacer en las vacaciones? Ir al cerro, arreglar a dormir con mis amigas y dormir, obvio. Todos se van a ir al cerro, van a dejar los coigües vacíos en todo el cerro. ¿Y usted cómo le va, señor? ¿Cómo era su nombre? Manuel. Ah, Manuel. Bueno, ¿y usted qué ha traído para este bloque? Yo voy a improvisar una historia. Ah, bueno, dele nomás. Yo les cuento a los oyentes que desarmé todos los micrófonos en el estudio antes de arrancar el programa. Dele, Manuel, nomás, con su historia. Hay tres chicos en un bosque caminando. Son las 2 a.m. de la mañana. Siguen caminando cuando escuchan un árbol caer. Van a investigar qué es lo que sucedió, pero no había ningún árbol en ninguna parte. El bosque había desaparecido. Cuando ven un pelado volar... ¿Cuándo ven un qué? Estás discriminando a los pelados. Un pelado volando en el medio de la nada. con una capa negra y la cara pelada. ¿No tiene ojos? Sí. Ah, era Batman, claro. Entonces, el pelado empieza a bajar hacia ellos. No tenía nariz. Y dice, abracadabra, pata de cabra. Los niños nunca más fueron vistos. ¿Por qué? ¡Aguantá! Mal. ¡Qué turbio! No, pero Manu, te tengo una pequeña pregunta. ¿Era Voldemort? No, es ese pelado ahí. Ah, bueno, bien. Muy bien. ¡Pobre! Muy bien, muy bien. Agarró elementos de la escenografía de la radio para armar su historia. Mal, no tenía ojos ni nariz. ¿Recién la inventó esta? Sí. ¡Qué grande! Bueno, muy bien. ¿Tenemos más información para este segundo bloque? La adivinanza. La adivinanza. A ver, espere, que el señor locutor va a dar el teléfono. A ver, señor locutor. Ahí está. Teléfono de la radio, señor locutor, para dejar mensaje de texto o WhatsApp. Dele nomás. Teléfono de la radio. El teléfono de la radio es el 2944-784040. Muy bien, señor locutor Joaquín. Le voy a decir una cosa. Ustedes pueden comprometer a sus padres, madres, amigos, hermanos, hermanas y todos los familiares que encuentren por las casas, decirle que después de las vacaciones llamen por lo menos dos veces por programa cada uno. Bueno. Okay. Ahí está. Muy bien. Compromiso asumido. Mis padres trabajan a esta hora. Feo. Mi mamá también. Pero llama a mi niñera y mis hermanos. Muy bien. Mi papá está en casa y con mi hermano, pero bueno, no sé. Tengo una pregunta. ¿De qué cuadro sos? De River. Ah. Muy buena, sí. No, muy mal. Qué frío, con razón. Te estaba con la campera. Bueno, ¿algo más para este bloque? Nada más. Ah, ¿nada más? Sí, ¿quieres repetir la adivinanza? Ah, sí, la adivinanza. El aire te tira con mucho... Son las 12. Son las 12. ¿Usted se tiene que ir? Sí. Bueno, espere, ya nos vamos. Bueno, esperemos. El aire te tira con mucho aspaviento, pero se retira durante el invierno. Yo lo sé. Bueno, vamos a dar la respuesta. ¿Usted se tiene que ir a la escuela, señor locutor? A laborar. ¿Cómo se llama su escuela? Laboral. Ah, muy bien. Bueno, vaya nomás entonces. Y a ver si se trae la gorra de River para después de las vacaciones, ¿eh? No, muchas gracias por su tarea en la locución. Thank you. Bloque de Nos Vemos del Otro Lado antes de las vacaciones. Usted la conozco. ¿Usted tiene una hermana gemela que estaba en el bloque anterior? No. Ah, ¿es usted misma? Sí. Ah, bueno. ¿Qué, y qué anda haciendo? ¿Qué va a decir hoy en este bloque? El teléfono de la radio. Teléfono de la radio. El teléfono de la radio es 2944-784040. Muy bien, ¿y qué pueden hacer en ese teléfono? Para ¿dejar qué? Mensajes de texto y WhatsApp para participar para el torneo. Hoy para se torneo sorteo. Hoy se sortea el kilo de helado de Jauja, sí. En exclusiva, yeah. Para esta radio agradecemos a Jauja. Para qué bueno. Rochi. En exclusiva. Yo si me lo gano pido todo de crema del cielo. Horrible. Sí. Yo prefiero. Yo otro. Quiero chocolate. Yo quiero tramontana. Yo nunca gano en los Marroc. Jauja estará escuchando esta radio. ¿Quién? Jauja. Sí, después le mandamos el programa. Por eso lo saludamos. Bueno, vamos entonces al último bloque. ¿Qué tenemos para el último bloque? En exclusiva aquí para Nos Vemos del Otro Lado. Tenemos recomendaciones de... bueno, yo tengo la cartelera del cine y si va a estar en 2D y en 3D. Y yo voy a recomendar películas, series y anime. Ah, bueno. ¿Y usted, cartelera de cine, cómo se llama usted? Yo soy Nacho. Y Nacho. Yo soy Eric. Muy bien. Adelante entonces, Nacho, con todas las recomendaciones del cine. Toy Story 4 va a estar en 2D y en 3D. Annabelle 2 está... No, Annabelle está en 2D. La vida secreta de tus mascotas 2, 2D y 3D. Spider-Man lejos de casa, 2D y 3D. Muy bien. Y le hago una pregunta, porque yo saco tan poco. ¿Qué quiere decir 2D y 3D? 3D quiere decir que se ve en tercera dimensión, o sea, que se ve así como que el cine se acerca, es algo raro. Que se ve con lentes y 2D que se ve así normal en la pantalla lejos. O sea, acá pregunta el operador si el cine se acerca, si está en el centro y después se acerca a los coibos. No, que la imagen que proyecta con los lentes hace algo raro que hace como que se vea mejor. Ah. Ayer se incendió el shopping O'Neill. Es verdad. ¿En serio? Sí. No sabía. Es como que estás en la película. Claro, es como que tipo si te no es realidad virtual, es como una cosa, ¿sí? Se te vienen encima las cosas. Sí. Está bien, muy bien. Eso es 3D. Sí. Y 2D es pantalla plana nomás. Sí. ¿Y hay 4D también? No, no. Acá no. Aún no existe no. El 4D. Pero existe, ¿no? Sí. No sé si películas, pero capaz que así, como un corto. Ah. Bueno, entonces, recomendaciones. Usted, de todas las que dijo, Naruto, Spider-Man contra no sé quién, ¿cuál iría a ver si tiene plata para una sola entrada en todas la las vacaciones? La vida secreta de tus mascotas 2, de no, una. No, Toy Story 4. Yo ya la vi por yo eso. Yo también, pero... ¿Spider-Man lejos de casa o si no? Claro. Es otra muy buena. La vida secreta está bien de eso mascotas que dice Javier, es que si ya la vio no es más secreta. No. Pero la 1 está buenísima. Ah, la 1 se la recomiendo, está la en Netflix. La 1 está muy buena, sí. También. Está bueno. En Netflix. ¿Y usted qué tiene, señor? ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Película, serie y anime. ¿Cómo era su nombre? Eric. Eric, adelante con película, serie y anime. Bueno. Película. Película, Spirit. Sí. Spirit es la historia de un corcel indomable que vive una gran aventura para volver con su familia, donde conoce la amistad y el amor, convirtiéndose en uno de los grandes héroes animados del viejo oeste. ¿Cómo se llama esta entonces recomendación? Spirit. ¿Y la vio usted? Sí, está muy buena. Si usted le tiene... ¡Esa! ¡Quieto, Piri! ¡Quieto! ¡Vaya para casa! También está la serie. Ay, Lisa, ¿cómo haces eso? A ver. Haciéndolo. A ver, a ver. ¡Wow! ¡Ah, amigo! Le podemos pedir a su papá que nos haga un lazo para Spirit. Sí. Miren, le están contestando. A ver, hable usted y va a que le... Mire, escuche, escuche que le están contestando. Primero usted, a ver. No. Bueno. Wow, wow. Si usted le tiene que dar un puntaje, ¿cuántos premios Eric le daría a Spirit? Del 1 al 5. 5 Eric. Bueno, segundo. Buenísimo. Segunda recomendación. Serie, Estar contra las fuerzas del mal. Él es la historia de una chica que vino de otra dimensión llamada Star, que vive grandes aventuras con su mejor amigo Marco y juntos luchan contra el mal. Fua, ¿cómo se llama esa? Estar contra las fuerzas del mal. ¿Y versus. ¿Y esa dónde está? ¿En Netflix? No, la puedes ver por Disney XD. Sí, está en Netflix. Sí, también hay. Pero bien. No está entero. Bueno, ¿y esta cuántos premios Eric le da? Es muy graciosa y divertida, así que le daría 3 o 5. Ah, está regalón hoy, ¿eh? 3 o 5. Muy bien, está regalón. Sí, tal vez 5. No sé, está no, muy 4. O 4. El 4 no existe. Claro, 4 o 5. 3 y 5. Está muy buena. 4. Bueno, última recomendación antes de irnos al sorteo, entonces. Anime. Anime. Avatar, la leyenda de Aang. Es la historia de un niño llamado Aang. Es el Avatar, el que controla los cuatro elementos, pero solo sabe controlar el agua y el aire, donde con sus amigos Katara y Sokka tratan de aprender los elementos que le faltan, tierra y fuego. También luchan contra la Nación del Fuego. Muy bien, ¿esta cómo se llama entonces? Avatar, la leyenda de Aang. Ah, muy bien. ¿Y esta dónde la puedo ver? Está en Netflix. En Netflix también. No sé si entera, pero está. Voy a tener que empezar a pagar Netflix, me parece, ¿eh? Porque no veo nada. Yo sigo viendo el Capitán Escarlata, nada más. El Capitán Escarlata. Bueno, escúcheme. ¿Y esa cuántos premios Eric le da? Es muy graciosa y está muy bien hecha, así que yo le daría 5. ¡Fua! Pero a todas le diste 5. Sí, porque las 3 que traje me encantan, son buenísimas. Yo a Avatar, le daría 3. Por eso es que recomienda, es como que a él le gusta que recomienda. Bueno, Eli, okay. Y escúcheme, ¿qué va a hacer en las vacaciones usted? Creo que me voy a quedar en mi casa. ¡Uy! ¡Aparecí yo! Se va a quedar en su casa. ¿Y qué? ¿Va de algún plan en especial? ¿Mirar mucho cine para recomendar después? Sí. Bueno, muy bien. ¿Usted vive acá en el barrio? Sí. Bueno. Acá en Los Coihues. Muy bien. ¿Y usted, señor, qué va a hacer en las vacaciones de invierno? Yo no sé, voy a estar todo el día afuera, sobreviviendo con el trineo, con el culipatín. Y si tengo, me tiro con la bolsa de comida nieva, ¿no? De mi perro, que es rapidísima. Oh. ¿Qué perro tiene usted? ¿Qué? ¿Qué perro tiene usted? ¿Un galgo? Tengo que su comida tan rápida. No, son raza normal. Raza perro nomás. Raza perro. Muy bien. Bueno, ¿algo más para este bloque? El sorteo. Repita la adivinanza que ya nos vamos. ¿Cuándo repiten este programa? ¿Alguien sabe? El domingo a las 3. Yo pensé que era a las 3 y media. A las 3 nomás. Bueno, dele con la adivinanza. El aire te tira con mucho aspaviento, pero se retira durante el invierno. Y la respuesta es... Yo lo sé, yo lo sé. ¡El ventilador! Muy bien, bueno. En el ser roto hay uno. ¿Nos vamos al sorteo? Dale. ¿Vamos al sorteo del helado de Jauja? ¿Puedo sacar? Yo quiero el helado. ¿Quiero el helado? Yo saco. Yo nunca bueno, saqué. No, no, mire, yo saco. Vamos a contar una intimidad. En este sorteo de este último kilo antes de las vacaciones están los nombres de todos. Sí, ya sé. Ustedes, los de los dos. Sí, voy a salir okay. Yo. Así que vamos, saque. Sí, mirá, ¿eh? Que salga yo. ¿Quién ganó? Gracias, bueno, les quiero agradecer a todos los candidatos que me ganaron. ¿Qué dice? A ver, Fabián. No puede ser. A ver. No, Emi. Emi, te ganaste el kilo de helado Jauja. ¿Emilia? Emi. Uy, qué suerte que tiene, qué grande. No puede ser. Qué grande. Locura. Bueno, bueno, Emi. Bueno, que le gustó felicidades, hacer radio, congratulations. No, porque no me gané el kilo de helado. Tú. Es un poco. Acá presentes del otro lado están tristes porque no se ganaron el helado. Mano, está re enojado. ¿Y si saco otro? Dale, saca otro. Saca otro. Nos vamos y volvemos después de las vacaciones. A ver si salía yo. A la Y salía. Ah, dale. Un saludo. Ignacio, Ignacio, Nacho, saliste. Nacho. Chao.